Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Clásica, la filosofía. Así habló Zaratustra. Música de Richard Strauss, para inspirada en la obra homónima, tenía que decirlo, me encanta esta palabra, de Nietzsche. Es, yo creo, la de las pocas obras musicales que tienen el título de una obra filosófica. De hecho, no recuerdo ninguna otra. Yo creo que no hay ninguna que se llame Crítica a la razón pura, ni Argumento ontológico, ni Epistemología de Spitz, nada de eso. No sé, o Rebelión en las masas, ¿no? A mí no me suena tampoco, ¿eh? Bueno, pero todo era poco para anunciar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, a él le gustaría parecerse a Sean Connery de James Bond, pero se parece más al Sean Connery de Fray Guillermo de Baskerville. Ay, amigo, qué bien. En cuyo caso yo sería Atzo de Melk. Pero también se parece bastante a, porque él no solo ha tenido un discípulo, ha tenido millares probablemente. Entonces tiene un toque de siempre detrás de sus sempiternas gafitas. Tiene un toque también Ben Kingsley en Gandhi. Un poquito. Es con ustedes Juan Alonso. Bienvenido, muchas gracias. David, muchas gracias por invitarme. Enrique, un placer estar aquí. Vale, muchas gracias. Bueno, Juan es, además de otras muchas cosas, todas ellas buenas, es filósofo. Y entonces vamos a hablar un poco sobre su trayectoria. Me diría el torero, ¿no? Hay gente pató. Aquí vamos arriesgando cada vez más. El otro día trajimos a un poeta, a Mingotes, inclasificable, pues hoy, o sea, a un filósofo ya, para acabar la temporada. Vamos, si te parece, a hacer una panorámica de tus libros. Aquí somos muy bibliófilos, si es que existe ese palabra, si no nos lo inventamos Enrique y yo, y siempre cualquier excusa nos sirve para hablar de libros. Si no estoy mal informado, tu primer libro publicado se llama Pensando desde los anillos de Saturno. Estás perfectamente ¿No es así? Informado. Vale, de hecho, bien. Hasta lo leí en su día. Incluso lo compraste. Exacto. Sí. Cuéntanos un poco sobre este libro, la génesis, el porqué del título y demás. Bueno, el libro está escrito con Faustino López, un queridísimo compañero mío, también profesor de filosofía. Y éramos tan amigos y nos gustaba tanto dar clase que dijimos, bueno, aquí hay que dar un paso más. Y decidimos escribir un libro a dos manos. La idea es una alumna ficticia que escribe trabajos muy originales y luego el profesor se los corrige, le da un toque, intenta darle un toque más serio. Lo pasamos tan bien escribiéndolo, que dijimos, bueno, vamos a intentar publicarlo. Y al final lo publicamos en una pequeña editorial aquí asturiana, de Mieres. Lo pasamos muy bien presentándolo por ahí y ya está, no fue mucho más allá. La filosofía es esto, ¿eh? No, sí, sí, sí. Nunca va mucho más allá, a no ser que seas amateur, claro. El libro, bueno, yo lo que me pareció en su día, corrígeme si me equivoco, es que es una Es un homenaje muy cariñoso al formato de los diálogos de Platón, sí, ¿no? entre el maestro y el alumno, trasladado a un instituto de educación secundaria. Salvando las diferencias entre Platón y Faustino López y Jesús Alonso. Faustino López, por cierto, en fin. gran bajiano, bueno, ya lo creo. Hasta el punto que su hijo lo condenó a llamarse Juan Sebastián. Esto es verídico. Bueno. Siempre es peor que seas bajneriano y llames a tu hijo Sigfrido. Pero bueno, pues para evocar este libro, vamos a poner una música que se llama Saturno. Muy bien. qué bien traído. que pertenece a la obra Los planetas, de Gustav Holst. Y aparte de por la coincidencia en el título, pues creo que es también muy apropiado porque el Saturno, Cronos, dios del tiempo. El tiempo al que está hecha la música que yo amo, el cine que tú amas y los tiempos que puede medirse en los 25 años que hace que nos contemplan desde la margen derecha del río Piles, o los 25 que contemplaban, los 25 siglos que contemplaban, al final todo es lo mismo, todo es tiempo. Y también, pues Saturno, uno piensa siempre en el cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos. Pues Juan a sus hijos no solo no los devora, sino que los sigue alimentando de por vida, ¿no? A sus hijos espirituales, entre los cuales me incluyo en el sentido absolutamente laico de la palabra, y en mi caso además de una manera muy literal, porque Juan apareció en mi vida unos meses después de fallecer mi padre, con lo cual yo me autoproclamo hijo espiritual de él. Vamos con Saturno, de Los planetas, de Holst. Thank you. estamos aquí, la pieza continúa y luego hay otros seis planetas también para escuchar, porque de aquella no se había descubierto. ¿Cuál fue el último que se descubrió? ¿Cuál fue? ¿Plutón? ¿Cuál fue? El último, ¿no? El que era, luego no era. Y luego Vulcano. La Tierra tampoco está en la suite. Está Marte, Júpiter, pero la Tierra se ve que no daba planeta. Este nos viene muy a cuento también porque cada uno de los movimientos lleva un subtítulo. Y entonces Marte es el que trae la guerra, The Bringer of War, dice, Júpiter es el de la alegría, y a Saturno lo llama el The Bringer of Old Age. Yo pronuncio el inglés fatal, pero creo que Juan tampoco lo hace mucho. Como sea yo el mejor, le hemos fastidiado. The Bringer of Age. Bueno, pues por Saturno que nos trae los viejos tiempos. Bueno, siguiente libro publicado. Puede ser Fu Manchu, el problema del mal, el título exacto. Bueno, antes publicamos unos cuantos más sobre historia y cine. Ajá. Pero ese lo firmé yo solo. Lo firmaste tú solo. Es raro porque a mí me gusta escribir siempre con gente. Sí. Es como la diferencia entre hacer el amor o masturbarse, que al menos con otra gente. Bueno, pues escucha, Diógenes era un gran defensor del onanismo público, con lo cual mucho público. Ojo con meterse aquí. Y además, ¿no?, tiene un argumento irrebatible. Irrebatible. Para masturbarse a saber, público. Pues que cuando, si uno tiene hambre, si se frotara el estómago, se le pasara, todo el mundo lo haría, ¿no? Claro. Bueno, pues él tenía deseo sexual, se frotaba un poco más abajo y se le pasaba. Impecable. No hay más que decir, señoría. Perfecto. Enrique, ¿qué opinas? Me callo. Enrique es una persona muy, muy, muy comedida. Bueno, cuéntanos, perdona entonces el lapsus, háblanos un poco de ese interreño. Bueno, pues las publicaciones sobre cine. Pues de repente a dos amigos, a Enrique Mastache y a Jorge Alonso. Bueno, Jorge Alonso es mi hermano. A pesar de ello amigo y a mí mismo, nos gustaba muchísimo y nos gusta mucho el cine histórico. Pues decidimos escribir un libro sobre la Edad Media en el cine. Y nos lo publicó una editorial de Madrid. Y luego publicamos El Antiguo Egipto en el cine, La Antigua Roma en el cine y La Antigua Grecia en el cine. Qué bueno. Que es hasta donde sabemos, luego ya sabemos menos. Entonces quedamos ahí y lo pasamos de maravilla viendo. ¿Luego te refieres más hacia atrás de Egipto o más hacia adelante de la Edad Media? Más adelante de la Edad Media sabemos menos. Cada vez menos. Y además, yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho la historia, ¿eh? Pero cuanto más lejana, mejor, porque yo creo que la distancia es buena para hablar de las cosas con un poquito de alegría, ¿no? O sea, ¿cómo se puede escribir sobre el Holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial? Madre mía, qué horror. Sin embargo, sobre la Guerra de Troya, bueno, te puedes permitir el lujo de hacer alguna broma, pero con Hitler, que Hitler on ice, ¿qué vas a hacer? Esto pues, tiene que ver con la fórmula esa, ¿no? De la comedia, ¿no? Eso. Ser o no ser, ¿no? Tragedia más tiempo. ¿Tú qué opinas, Enrique? ¿Cómo? ¿Tú qué opinas de todo esto? De lo que estabas hablando, sí, del cine y la historia antigua y demás. Claro, es que yo soy también aficionado al cine. ¿Y la historia, las cosas, sí. Lo que pasa es que yo, lo que, como sabe bien David, por mi oficio, lo que es la lectura, pues la tengo muy abandonada. Pero, mira, hace poco estaba yo mirando películas que tuvieran relación con compositores clásicos. O sea, qué sé, pues Beethoven, Mozart y tal. Y no hay tantas. No. Es una cosa muy curiosa que no hay tantas de personajes tan tan tan importantes. Y lo que es la distancia de la historia, pues que es mucho mejor, pues no sé, ¿cómo era aquella ¿cómo era? ¿Los caballeros de la tabla cuadrada? Por ejemplo, vamos. Es cacharrante. Pero claro, no puedes hacer los caballeros de las SS de la tabla cuadrada. Claro, claro. No tiene ni puta gracia. No, la verdad es que no. Bueno, de cine hablaremos después también un poco, pero bueno, ya que ha salido el tema, bueno, ves que las músicas que estamos poniendo dan pa banda sonora. Ya lo creo, todas que sí. Ellas, de hecho, ¿no?, según estaba escuchando la de antes, bueno, sí, parecía una película para un coloso de Rodas, cosa así. Evidentemente, es que nosotros tenemos esa teoría de que la música de cine está, sin menospreciarla en absoluto, sí, pero bueno, está inspirada, lógicamente. Claro. Y esto es algo, confeso, por los propios compositores. Siempre cuento la anécdota de Morricone, que reverenciaba a Pietro Mascagni, ¿no?, que era un compositor también italiano, operaverista y demás. supongo que cuando escuchabas el Zaratustra tú no estabas pensando en Nietzsche, sino estabas pensando en Kubrick. En 2001. En Kubrick, ¿no? Claro. Pensando en 2001, bueno, sí. Bueno, pero supongo que tú habrías dicho, esto sale en 2001. Sí. No, no harías... Tengo que contarlo. Sí, David, no harías, sí. No harías... No harías como otra persona que escribe en el mismo periódico que tú, que compartes apellido con ella también, escuchando el adagio de Barber, que se utiliza, no es banda sonora original, pero se utiliza en la película de Oliver Stone, es Platoon, ¿no? Platoon. Pues decía, este compositor también compuso la banda sonora de la película Platoon. Bueno. Eso ya es, hablando de filosofía, pues nada, habrá que hacer una película sobre Platoon, ¿no? Y banda sonora originalísima, el adagio de Barber. Bueno, seguimos con tus libros entonces. Y vamos ahora ya sí al problema del mal, problema a Fu Manchu. Fu Manchu. Este es un libro que yo ya lo viví más en tiempo presente, digamos. Tuve además la suerte y la jocundia de asistir a, incluso participar en alguna de las presentaciones, que fueron muchas, no diré que demasiadas, pero muchísimas, y a cuál más divertida. En una estuvo Migotes, por cierto, es cierto. Como no, se durmió tal como piensa casi siempre, o sea, por lo menos es sincero. Bueno, háblanos un poco sobre este libro, que es maravilloso, muy divertido, pero muy enjundioso en un tiempo. Bien, pues es utilizar a un personaje del cine B clásico, que es Fu Manchu, para hablar del problema del mal. La idea básica es, si existe Dios, ¿cómo es posible que existan tipos como Fu Manchu? ¿No? Que se podía haber dicho lo mismo con Hitler, pero pierde gracia. Por eso es mucho mejor hablar del mal, de por qué existe el mal, por qué hay gente mala, qué diferencia hay entre el mal natural y el mal moral. Todo con las películas divertidísimas de Fu Manchu, que es un malo malísimo de libro, 100% puro. Y además que siempre, al final siempre pierde, a diferencia de la vida real, en que los malos siempre ganan. Ahí está Donald Trump y compañía para demostrarlo. Y la idea era hablar de filosofía utilizando el viejo cine. Y bueno, quedó una cosa entretenida, yo creo. Sí, sí. Yo vi muchísimas Fu Manchu, de pequeño. Pues muchísimas. Yo crecí con esas películas, sí, claro, sí. Si sale, vamos, no es como le hacen, claro. Yo crecí en los viejos cines, el viejo cine de Avilés, en el cine Ráfaga de Avilés, pues viendo los domingos... Ahí tienes que contar por qué se llamaba Ráfaga, que eso es buenísimo. Ya, yo siempre creí que era como el aire, ¿no? una ráfaga de aire, siempre lo creí. Y de muy mayor, pero de muy mayor, tan mayor como que aquí era 2 años, preparando el libro de Fu Manchu. Y recordando mis tiempos en el Ráfaga, investigué un poquitín acerca del cine, y resulta que el Ráfaga es de Rafael García, que era el dueño del cine, era un tipo que tenía una fábrica de camisas. Todo ¡qué glamour! Muy poco romántico todo, muy poco romántico. Pues es bonito, Ráfagas. Sí, y claro, no tiene nada que ver, claro, pero bueno, bien, así son las cosas. A veces la realidad es así de tosca. Sí, es que en los antiguos cines era mucho poner... Yo los veía en el cine de Cudillero, por ejemplo, y esas películas te las ponían, las Fu Manchu antiguas. Claro, claro. En los 60, 70, todo aquello. Claro, en programa doble, con un peplum, con una de Hércules, con bueno, unas tardes maravillosas. Confieso que no las he visto todavía, pero bueno, me entraron muchísimas ganas de verlas casi a propósito del libro. es que yo lo ves ahora igual, no sé. No, hombre, pero... Fue la antigua, la primera. Con este trasfondo del libro me apetece mucho. Y bueno, cuando pues eso, cosas... El actor este, el Christopher Lee, ¿no? Que sale, sí. Yo, claro, a Christopher Lee para mí es Saruman, ¿no? Y verlo de repente ahí me voy a tronchar. Y luego aquello que contabais de cuando se metieron de incógnito en el Parque Güell para grabar sin permiso. Sí, el director era Jesús Franco, bueno, Jess Franco decía él. Hombre, Jesús Franco. un clásico del cine horrible español, europeo. Y dirigió un par de películas de Fu Manchu y una de ellas, teóricamente era en Turquía, pero el palacio, el castillo de Fu Manchu, que es el título de la película, se rodó en el Parque Güell. Entonces ahí vemos a Christopher Lee vestido de chino, con sus bigotazos, pero en el Parque Güell. La verdad es que Vamos, no, a ver, yo cuando era crío me lo creí todo perfectamente. Hostia, castillo, cómo mola ese castillo. Pero claro, ya como cuando uno pierde un poco la inocencia, dice, hostia, ¿qué hace Christopher Lee en el Parque Güell? Por favor. Pero bueno, queda muy bonito, ¿eh? Yo no quisiera que de esta charla los oyentes dijeran, estas películas no las veo porque son horribles. No, al contrario. Son horribles. Son horribles, pero hay que verlas un sábado con una pizza y amigos, ¿eh? Sin amigos pierde mucho. No sé, yo diría que igual había que fumar antes, ¿eh? O durante. Fumar chu. Porque, chu or free, ¿no? Porque claro, la primera fuman chu, la primera de todas, ¿no es Boris Karloff uno de estos? El antiguo, sí, el clásico es de, sí, es de Boris Karloff, es la que, sí, tiene más prestigio. Sí, bueno, sí, está Boris Karloff, es en blanco y negro. Bueno, en blanco y negro siempre tiene un poquito, sí, más prestigio, ¿no? Pero luego, nada, lo cogió Alan Towers, un productor de estos con una vida tremenda. Disoluta. Y dijo, esto lo voy a rentabilizar yo. No compró los derechos de los libros de Fu Manchu porque eran muy caros, entonces lo retocó por aquí y por allá. Y unas películas, pues eso, muy muy divertidas. Además, lo que pasa es que necesita la complicidad del espectador, claro. Como vayas ahí esperando ver una película francesa, no es una película francesa, no sería Romer, claro. Es que me recordaba que, claro, que te acuerdas de las películas de Tarzán. Hombre, pues cómo voy a acordar. Que había 25 películas de Tarzán, que cada peor. Es que lo que nosotros, lo que pasa es que de pequeño había matinales. Entonces lo que hacían los padres era muy sencillo. Cogían y siempre había algún tío o algún amigo y te lanzaban al matinal. Ellos venían a tomar el vermú, claro, y estoy viendo un doble de Tarzán. Sí, y Torrijerri o Fu Manchu, lo que pillaras en aquel momento. Sí, sí. Es que además... No, y todos flipábamos, claro, ¿eh? Para nosotros era la bomba, ¿eh? Como diría nuestro presidente, las películas cuanto peor, mejor, para el mejor del yo, de... No, no sé cómo era. Ah, vale. No sé cómo era la frase. Eso es irreproducible. Esa frase que se inventó. Pero estas películas, cuanto peores eran, mejores, más divertidas, más nos ríamos. Aplaudíamos. Había un chiste con esa frase. Y tú pillaste las de Godzilla, que ellas también eran malísimas. Claro. Bueno, me quedo. Este es amigo de Chusparrado, de Urbaniza, sí, Peor, claro, Imposible. Ah, ya. Las he visto después, todas. A mí me gustan mucho. Y sobre todo las japonesas. Porque están muy mal hechas. No, yo había una que es mi preferida, que es. ¿Cómo es? Gorgo y Superman Gorgo se citan en Tokio. Sí, señor. Esa es mortal. Sí, señor. Es una cosa tremenda. La vi tres veces en mi vida. En el cine del Cudillero, en el Goya y en el colegio. Me traumatizó aquello. El Goya, qué sitio tan bonito. ¿Eso dónde estaba? Perdón, hasta aquí para los jóvenes. En Begoña. En Begoña. Los que no tenemos infancia. En Begoña. Begoña. Un sitio. Oye, pasó de eso a las S. Sí. A las SS no. A las S. Películas S. Yo ya no las vi, ¿eh? Ya no. Bueno, yo vi las carteleras. Hemos visto las carteras y se veía algo. No se veía nunca nada. Nunca se veía nada. Hablando de SS. En este libro, bueno, pues se tratan distintos malos de la realidad histórica o de la ficción cinematográfica o literaria o televisiva también, ¿no? Tony Soprano. Pero yo creo que lo más, yo metéis el dedo en la llaga, que lo más inquietante del mal es precisamente que no necesita encarnarse en un genio, ¿no? Del mal, sino que nos rodea. Claro. Que nos rodean las cosas más anodinas, y bueno, de ahí pues reflexionasteis sobre la figura de Hannah Arendt y su teoría sobre la banalidad del mal, ¿no? Y los juicios de Eisenhower y todo esto. Claro. Entonces, al hilo de aquello, en una de las presentaciones, pues contábamos una anécdota que era que, bueno, se sabía que Hitler, su compositor favorito era Anton Bruckner, y él había dispuesto que en sus funerales, que él preveía, lógicamente, más lejanos ante todo, sí, y faraónicos y tal, pues sonase precisamente el tiempo lento, segundo lento del adagio de la séptima sinfonía de Bruckner. Y bueno, pues de alguna manera reconforta pensar que Hitler, a pesar de todo el daño que hizo, pues bueno, no, por lo menos eso no lo consiguió, ¿no? Y Bruckner sigue siendo nuestro. Y Hannah Arendt pudo escucharlo muchas veces, y nosotros también. Nosotros sí que podríamos hacer que sonase nuestro funeral, y Hitler definitivamente esa posibilidad ya la perdió. Entonces, te pido, Enrique, que nos dejes escuchar un poquito de esta música, que es conmovedora realmente. Bueno, vamos para allá entonces. sí que tenemos que cortarlo muy a nuestro pesar, porque el movimiento pues dura la friolera de 25 minutos 54 segundos, la sinfonía entera dura más de una hora, es una catedral esto, pero bueno, yo creo que es invita a seguir escuchándolo. Y a una reflexión adicional, que es sobre la independencia, digamos, del arte, ¿no? y su resistencia a que alguien se apropie de él y le quiera pretender dotar de algún mensaje que no es el suyo, ¿no? Porque esta música, evidentemente, es universal, es de todos, pero es que además el compositor ni siquiera tenía nada que ver con Hitler en ningún aspecto, porque Bruckner era una persona que era patológicamente insegura, tímida, y era un hombre profundamente religioso. Entonces no tiene nada que ver con Hitler, no. Evidentemente, ¿no? Siguiente libro de Juan que yo conozca. Libro, no sé cómo lo llamáis vosotros, sobre las conferencias. Cuadernos, estas que, ¿no? Sí, cuadernos. Su última aventura editorial, con la editorial Rema y Vive, que por cierto recomendamos muchísimo a nuestros oyentes lectores, ha sido un ciclo de 9 conferencias, ¿verdad? Sobre las 9 musas. Entonces, bueno, pues para aquí lo tenemos fácil también. Aquí vamos a poner una música de Stravinsky, que también tenía su lado filosófico, tiene unos escritos, una especie de tratado así sobre justificando un poco su estética y tal, que se llama La Poética, justamente. Caramba. Y bien. Vamos a poner un ballet de Stravinsky que se llama justamente, este también está bien traído y poco buscado, Apolo y las musas. El principio, el nacimiento de Apolo, tío. Bueno, entonces vamos para allá, David. Venga. Venga. Bueno, y esto nos lleva a otra de las grandes pasiones de Juan, que es el, bueno, como nos apuntaba un poco al hilo del cine, el tema del mundo antiguo y demás. Yo te pediría que nos hables un poco de este, del proyecto editorial de Rema y Vive en general, del porqué del nombre, de la idea de este ciclo de conferencias, de tus colaboradores, que son todos grandes de la comunicación y del humor. Cuéntanos un poquito, y sobre todo de tu cuaderno, lógicamente. Bueno, Rema y Vive es una editorial pequeñísima, liliputiense prácticamente, y nos dedicamos a publicar libros de cultura popular, libros que nos gustan mucho, y sobre todo luchamos contra este invento, contra esta estafa, que forma parte de la estafa general de la crisis, que es que la cultura no se paga. A nosotros nos gusta, pagamos poco, porque no podemos pagar mucho, pero nos gusta pagar a todos los que trabajan con nosotros, autores, diseñadores, cuadernadores, a todo el mundo. Y publicamos casi libros por encargo. Nosotros encargamos un libro a un tipo que nos gusta, o una chica, o el chico, lo que sea. Oye, escribe sobre esto, lo hace, lo pateamos, vamos por ahí presentándolo. Nos lo pasamos muy bien, vendemos razonablemente bien, no para ganar dinero, ni muchísimo menos, sino para perder lo razonable. Para perder lo razonable. Y así andamos. Hemos publicado pues libros de cine, libros de fútbol, libros de música, cultura popular. Y sobre televisión también. Edu Galán ha publicado con nosotros. El gran Vicente Domínguez, nada menos. Javier Cuervo, ¿no? Javier Cuervo, un libro sobre Flash Gordon. Sí, es buenísimo. Estupendo libro sobre Flash Gordon. Fernando Cuesta ha publicado un libro sobre el fútbol, el fútbol clásico español. Y este ciclo de conferencias, pues son 9 conferencias que vamos por ahí, por Asturias, por donde nos dejen. Y de paso, pues lo publicamos en un cuaderno precioso diseñado por nuestro diseñador, Marco Recuero, a un precio absolutamente proletario. Y son 9 conferencias para 9 musas, cada una de ellas inspirada en una musa. Hemos ya publicado 3, la que yo escribí, que va sobre Grecia, sobre viajes a Grecia. Otro sobre la película La Misión, un análisis filosófico, que no asuste la palabra, sobre la película La Misión, y otra sobre las canciones, sobre la importancia de las canciones, sobre la importancia sobre todo de las letras de las canciones. Nos quedan unas cuantas todavía, así que luego de año y medio por ahí nos veréis correr. Bueno, ahora yo creo que ya, si algún oyente se está preguntando qué hace aquí este tipo que habla de música, pues ya empezará a entenderlo, ¿no? La convergencia que hay con nuestro programa, porque como ven es un amante de las, un defensor de las causas perdidas, pero con esperanza de que algún día las ganemos. O sea, no es la típica causa perdida en la que te encierras por victimismo y demás, no, es con todo el optimismo y todo el afán de compartirlo. Yo te pediría que nos hablaras de este cuaderno sobre el mundo antiguo y en particular que rememoraras aquí un par de pasajes, que fue el tema de la visita a aquel monumento que no visitaba nadie y tú estabas un poco el espíritu del prólogo del libro, del elogio del andamio y del turista. Y luego por favor la anécdota aquella del viaje de novios en Egipto en las pirámides. Bueno, está bien. Es un libro de viajes. Yo hace mucho tiempo pues con mi amigo Enrique pues nos prometimos visitar los lugares donde estuvieron las 7 maravillas del mundo antiguo. No pudo ser porque visitar la que hay en Irak es imposible, porque es una tierra destruida y masacrada por mil cosas, pero en las otras 6 maravillas sí hemos estado. Es un libro de viajes, para que la gente pueda, los ciudadanos, la gente normal y corriente como yo, podría ir a esos sitios y disfrutar no solamente con el lugar, sino con la historia. Y la idea inicial del libro, que es una cosa que me obsesiona, es luchar contra esta horrible idea de que los turistas somos unas masas horribles que vamos comiendo como termitas los lugares estupendos, y los viajeros, sin embargo, es gente mucho más exquisita, que sabe por dónde anda y nos miran por encima del hombro, ¿no? Hace poco Félix de Azúa, un escritor catalán, escribió un artículo en un periódico en El País, hablando precisamente de cómo las masas de turistas habían destruido el centro histórico de Londres. Y claro, no le gustaba. Bueno, pues yo le recomiendo a Félix de Azúa que no vaya. Así de sencillo, para no verlo, porque ¿desde cuándo la parte se permite criticar al todo, ¿no? Los viajeros siempre se creen por encima de los turistas. Todos somos turistas. Y lo que hay que hacer es viajar con respeto y con cariño por el sitio al que vas. Y la anécdota a la que te referías, pues era fue en Egipto. En Egipto. Yo estaba en Egipto en un crucero. Así dicho suena como de Agatha Christie, ¿eh? Pero bueno, es menos impactante de lo que parece, ¿eh? Pues nada, íbamos viendo los museos y coincidimos con una pareja española. Íbamos mi mujer, mi hija y yo, con una pareja que estaba de viaje de novios. Lo cual, entonces claro, bueno, tenían otros intereses aparte de la egiptología. Pero a mí me daba mucha rabia porque el barco se paraba, íbamos a ver los monumentos y estos chicos no salían de la habitación, o salían, tomaban un poco el sol de Egipto. Grandes lectores, ¿eh? Grandes lectores eran. Sí, sí, sí. y se iban otra vez. Así que un día pues me presenté, piqué a su puerta, hola, no me conocéis, yo también soy español, entiendo que estáis de viaje de novios, pero los planes van a cambiar. A partir de ahora, en todas las paradas que hagamos, vais a venir conmigo, yo os voy a llevar, voy a ir con vosotros, os voy a explicar un poquito, y cuando yo termine de dar la chapa, entonces podéis volver a la habitación. Yo creo que les debéis dar un poco de miedo, este tío quién será, será un psicópata rabioso, y fueron conmigo. Pero a partir de entonces todos los días se presentaban puntualmente, oye Juan, ¿y qué vamos a ver? Pues mira, vamos a ver esto. Y íbamos, charlábamos, explicábamos, lo veíamos, disfrutábamos de, yo qué sé, de Luxor, de Karnak, de Abu Simbel, y luego volvían a hacer el amor más sabios. Sin duda. Anda, pues ¿no? Como les iba por pensar y no hacer nada, les jodiste esto al viaje. Claro. Entonces, bueno, yo quiero creer que conseguí algo. De hecho, íbamos con otra pareja y cuando llegaron a su tierra natal en Andalucía, pusieron una cristalería a la que llamaron Egipto. ¿Qué dices? Que es buenísimo. Cristalería, Egipto. Pero seguro que se referían a Egipto el país, o no sería también algo como el Ráfaga, que era una mezcla de los apellidos. Igual era Egidio Jiménez Tolívar, ¿no? No voy a investigar, no quiero que me pase como con el Ráfaga. Muy bien, bueno, creo que queda sobradamente claro que es un libro de obligada lectura. Yo he de confesar que Juan, pues en todo lo que le he leído de él, tiene un sentido del humor impresionante y una habilidad especial para el sarcasmo. Le inspiran mucho personajes como Donald Trump o Iker Jiménez, pero cuando habla de cosas de las que ama, todavía se supera. Es muchísimo mejor todavía, ¿no? Nos estamos de acuerdo que es mucho más fácil. Entonces, bueno, este libro tienen que leerlo porque es una declaración de amor al mundo antiguo que sí. Es realmente abrasadora, ¿no? Bueno. Más facetas del corpus literario de nuestro amigo. Que yo sepa, tenemos también su lado periodístico, en particular una colaboración ya antigua, ¿no? con la Nueva España, bajo el seudónimo colectivo de Antonio Rico. Ajá. Cuéntanos un poco quién es Antonio Rico y qué hacéis, cómo y bien. Por qué. Bueno, Antonio Rico somos tres. No nos gusta decirlo mucho por ahí, pero bueno. Es un misterio, ¿no? Como vamos a decir. La Santísima Trinidad, ¿no? Lo siento mucho. Con lo que oye la gente esta emisora, vas a ver tú. Se va a tirar todo a fijo. Va a ser algo increíble. Van a reconocerte hasta la voz. Sí, sí. Somos tres. Además, no somos periodistas. Yo soy profe de filosofía. Otro compañero, Tomás, también es profe de filosofía. Y otro, José Rastis, profe en la Facultad de Psicología. Y hace... yo qué sé, que era 25 años o así, empezamos a escribir en la Nueva España una página semanal de humor, al que llamamos Telepatía. Era página de humor sobre televisión. Y un día nos propusieron escribir algo, vamos a decir, serio, para entendernos. Y desde entonces, yo qué sé, debe ser 23 años lo que llevamos escribiendo un artículo diario en la Nueva España, en el Encanal, hablando sobre televisión y alrededores, porque no todo va a ser televisión. Entonces, como tenemos libertad absoluta para hablar de casi todo, pues ahí estamos hasta que los lectores quieran, supongo. Bueno, esto es muy recomendable también. Yo confieso que es una de las pocas razones que encuentro todavía para leer el periódico, el Encanal. Bueno, son memorables muchos de ellos, pero yo tengo uno que lo tengo guardado, plastificado, el uso de marca, de punto de libro, por San Jorge, que es todos los días, todos los años, perdón, el día del libro, el San Jordi, el 23 de abril, publican una declaración de amor a la literatura, ¿no? Con sobretexto de la tele, ¿no? Y hay uno que no recuerdo qué año es, pero que proponía ir poniendo los cuernos a la tele poco a poco leyendo, ¿no? Hablaba de unas estadísticas de no sé qué país, que la Agencia Social Europea de Publicidad estaba preocupada por las interferencias que causan la recepción del mensaje publicitario el consumo simultáneo de diferentes medios de comunicación. Según sus datos, solo la mitad de los españoles cuando ve la tele, solo ve la tele. La otra mitad comparte la tele con la radio 5% internet, 9% la lectura de una revista, 14% o la del periódico. Pero David, 21%. Nos lo inventamos todo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Pero acaba proponiendo que ese porcentaje vaya subiendo y el periódico se vaya sustituyendo por el libro. Y hoy es una revista o el periódico, mañana será un libro, por San Jorge. Esto es absolutamente genial. Bueno, para Antonio Rico vamos a poner una música que se llama La Meditación de San Antonio. Uy, qué bien, por Dios. Pertenece a una obra de Hindemith, se llama Nobilísima Visione. Vamos a imaginar al pensador de Rodin. Ahí, bueno, pequeña broma, porque además no se caracterizan precisamente por su clericalismo los escritores, los artículos de Antonio Rico. Entonces, bueno, un santo para ellos. Fútbol. Aunque no lo crea, el tema del fútbol ya salió aquí, por cierto, el programa pasado con Miguel Mingotes. Ah, sí, verdad. Sí. También salió. Y Juan también es un gran futbolero, culé, para más señas. Uh-huh. Te acompañamos en el sentimiento este año, por cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, anda, pero es... ¿Qué más? El año que viene ganarán otros, o sea, que si es que ellos no tienen ese problema. Y entonces, esto es el más difícil todavía. Escribe, un filósofo escribe de vez en cuando las páginas de fútbol del periódico. Uh-huh. Pero además consigue meter, igual que en un libro sobre Fu Manchu, mete el problema filosófico del mal... con Antonio Rico pues nos habla un poco de todo, ¿no? De cuestiones de sociología, de filosofía y demás. Pues en el fútbol consigue meter literatura, matemáticas, lo que pase por ahí, ¿no? Esto tiene algo que ver con el mundo antiguo, el caballo de Troya, algo así. Esta estrategia. Cuéntanos un poco. No sé decirte, es algo que me sale así, ¿no? Sí, de forma natural, pues. Pues veo un partido de fútbol o se me ocurre, a ver, tengo que escribir todos los viernes, hay que entregar el artículo, a los jueves, ¿no? Para que se publique el viernes. Bueno, pues a ver qué escribo. Y nunca he tenido especiales problemas porque me parece el fútbol algo tan, tan apasionante, tan, tan bonito de ver y de contar, que enseguida se me ocurre pues algún mito griego o alguna cosa para ilustrarlo. Por otra parte, el fútbol es una excusa para hablar de lo que me interesa, que casi siempre es Grecia. Por ahí iba yo. Bueno, entonces, ahora ya lo entendemos todo. Juan está aquí porque hace un poco lo mismo que nosotros, ¿no? Intentamos meter la música. Eso es. Intentamos meter la música en todos los sitios. Y además nosotros, a Enrique y a mí nos pasa que todo lo que leemos debe ser como los creyentes que ven el rostro de Dios en todas las cosas. Pues nosotros vemos el rostro de la música en todos los libros y no, lo y que pasa es que cosas, lo que es el fútbol, lo que está diciendo, el fútbol lo es todo. Mira, tú quieres analizar un país, es muy sencillo. Mira cómo es cualquier club de fútbol. Según haga ese club, cómo jueguen, saben cómo es ese país. Bueno, cómo funcionan con los traspasos, por ejemplo, cómo hacen, y sabes perfectamente. Sí, cuando, según cuántos expresidentes de clubes de fútbol hay en la cárcel, también te da una idea. No, no, es, no, no, es que exactamente, es, no, no, es verdad, es verdad. Yo lo voy pillando. No, no es así, es así. Hay equipos de fútbol que, por ejemplo, mira, la Alemania, los equipos alemanes de los 70 eran equipos que eran físicamente increíbles. No que fueran tan buenos técnicamente, porque era mejor Holanda que Alemania, estaba claro. Pero físicamente eran unos monstruos. O sea, me acuerdo que aquel Madrid de aquella época los arrollaban siempre. Y ha tenido que pasar el tiempo para que el fútbol, para que nuestro país físicamente haya adquirido ese nivel. Y ahora somos, bueno, bueno, la verdad que ahora el Madrid y Barcelona juegan casi todo que extranjeros, ¿no? Aquí bien. Llamas define extranjero. Extranjero me refiero a que no son españoles, ¿no? Sí, es una buena definición. Es una buena definición. Bueno, a mí me gusta. Antes jugabas con dos, era, ¿no? Sí, bueno, el pleistoceno, sí. Sí, pero aquí soy el pleistoceno. Claro. Pero bueno, a mí me gusta decir que el Barça, el gran Barça, es el Barça de Messi, que no es, es cierto, no es español, pero como fue de la cantera, de nuestra cantera desde que nació. Desde que nació el fútbol, pues para mí es de los nuestros. Messi, Xavi, Iniesta. A ver, que alguien supere eso. Silencio, bien. No, no, no, sí, claro, claro, hombre. Es que madre mía, es que fíjate, Iniesta y Xavi. Y, es que bueno, fueron campeones del mundo. Claro, al que no le guste el fútbol, pues que vea un partido del Barça de esa época. Y luego hablamos. Bueno. Me toca poner la música del fútbol. Ahí va, pues a ver qué. Y la hay, pones. La hay, además. Esta es trivial también. Händel. Deja de buscar antífona para la coronación del rey. Esto lo sabe Enrique, que es nuestro asesor en a historia. Ver, un segundín, que ya perdimos a gente. Un rey inglés por 1730-40, por ahí. Bueno, pues para su coronación, Händel se inspiró a su vez en el relato bíblico de la coronación del rey Salomón. Y luego esto, a día de hoy, sirve para la coronación de los reyes actuales del universo, que son los jugadores de la qué Champions. Qué bien traído, qué bien traído, David. Bueno, vamos allá. Lo tenemos. Seguir hablando, vosotros seguir hablando. Seguir hablando de Messi, no hay ningún problema. Bueno, al hilo de fútbol, aprovecho aquí este apagón tecnológico para comentar que... entre Radio Crash, Rema y Vive, pues hay algunas colaboraciones subliminales, ¿no? De tipo esto de como aquello de los cerditos que se hacía a los niños, de este lo cocinó, este sí, se lo comió, sí, porque sí. Hay un escrito que anda pululando ya por ahí bastante, que uno de nosotros tres lo instigó, el otro lo inspiró y el otro lo redactó. Próximamente tendrá más. Bueno, yo lo tenemos aquí, muchachos, ¿eh? Ya está. Vamos para allá. Esto es el minuto de silencio, ¿no? Sí, sí, estamos esperando que venga el rey. Bueno, anda, venga, genial. A ver, voy a botarlo de nuevo, ¿eh? A ver. Pues esta fue la única que no traje el disco, ¿eh? No te preocupes, que esto ya está arreglado. Lo arreglamos ahora mismo. Thank you. ya cortamos, amigo. Ya, tranquilo, tranquilo. Estás todo excitado ahí. Qué bueno. Solo Monkin. Decía Woody Allen que él cuando escuchaba a Wagner le apetecía invadir Polonia. Yo escucho esto y me apetece meter un gol en el último minuto. Desde en la Liga de Campeones. Exactamente. Pues ahí lo tienen. 300 años tiene ya. Qué esto. Bueno, otra actividad, no sé si llamarla periodística, literaria o divulgativa, humorística, que se le conoce a Juan, es su colaboración en la revista Mongolia. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo empezó esto. Es fácil. Mongolia es una revista satírica, es de humor, no hay que tomarse en serio lo que dice ahí. Lo digo por si alguien quiere pegarnos. Sea de alguien de Oviedo aquí, ¿no? Bueno, y una de las cabezas pensantes es Edu Galán, que es de Oviedo. Y bueno, es un personaje descomunal. Yo no sé el tiempo que va a seguir vivo, porque un día lo van a hostiar. Y pues nos pidió colaboración. Entonces, es una colaboración mensual, cuando sale la revista Mongolia. Y tiene la ventaja de que se puede ser un poquito más bestia que en el periódico. Sí, porque considerablemente. Claro, porque el periódico, bueno, hay todo tipo de lectores, evidentemente, ¿no? Pero los que leen Mongolia, en fin, ya sabes lo que es. No puedes decir, ¡ay, sí, Dios sí. mío, lo que he leído! Saben a lo pues que a ver, hombre. Sí, sí. Entonces, bueno, se puede ser un poquito más... En realidad las columnas son muy parecidas a las del periódico, pero con un pelín más de mala leche, quizás. Un pelín más de pinchar. Un pelín, ¿eh? Solamente un pelín. Bueno, pues para nuestros amigos de Mongolia, que yo soy lector, y además tiene un musical que anda por ahí, sí, peregrinando sí. por España. La música les vamos a dedicar también, haciendo un poco de mención a la cinefilia de Juan, es... La música para una película de Eisenstein que compuso Prokofiev. La película es Alexander Nevsky. Uh-huh. Y la película empieza, y la música también, con un episodio que se titula Rusia bajo el yugo mongol. Ya decía yo cuando estaba buscando tiene que y yo dije ese que bajo el yugo mongol, ¿por qué pondrá este? Vale. Es propaganda stalinista, pero vamos, nivel Walt Disney. Es una cosa genial. A ver, tranquilo. Otro gol, la prueba. Tranquilo. Que hay goles para todos, espérate. Ya está. A ver. Bueno, vamos a poner los mongoles. Bueno, hoy si nuestro compañero aquí que ha llegado ya nos concede una prorroguilla, Enrique, ¿podemos estirar 3-4 minutos el programa? ¿Es posible? Sí, vas a preguntarle. Sí, nos dice que ha firmado. Es que esto para mí tienen que entenderme. Ha firmado, es una ocasión sentimental, esto es una ocasión histórica. Estoy juntando aquí a un chigrero defensor de la alta cultura y a un filósofo que reivindica la cultura popular. Esto merece una pequeña prórroga también. He traído aquí un taco libros también para someterlos al erudito escrutinio del profesor Alonso. Vamos a ver. Antes de nada, no has dicho nada de música todavía. Nietzsche, con el que empezamos el programa, decía aquello de la vida sin música sería un error, ¿no? Los libros que he leído últimamente, como decía antes, siempre encuentro alguna referencia a la música. Steiner dice la necesito físicamente todos los días. Un día sin música es un día muy triste. ¿Verdad? Y así sucesivamente. El panadero de mi barrio, esto siempre lo cuento también, decía que él podría vivir sin pan, pero no sin música. Qué bien. ¿Qué es para ti la música? Yo no soy como tú ni como Enrique, ¿eh? A ver, me gusta la música, pero pues, me vais a matar. Para mí es siempre un... ¿También te duermes? Sí, no. Pero es siempre el telón de fondo de otra cosa que estoy haciendo. Ya sé que es horrible decir... Bueno, no es poco. No es poco decir. Eso yo, por ejemplo, lo hago. Lo que pasa que a mí mi mejor momento que puede ser del mes cuando veo un concierto en directo. Para mí es lo máximo. Como antaño igual cuando era pequeño para el cine. Una cosa parecida. Sigo teniendo la misma emoción. Una cosa... Sí. Yo es muy raro que me ponga a escuchar música solo. Solo escuchar música. Estoy haciendo algo... Y pongo música. Sin embargo, nos consta que pide música para sus... Yo, de hecho, últimamente, pues, como os decía antes, está presente en muchas presentaciones de libros, incluso poniendo algo de música por allí, ¿no? Les gusta amenizar con música a todos sus... Mira que nos gusta pagar, pero es gratis, eres tú. Entonces, aquí no te pagamos. Entonces, me pagan en especie, no voy a decir. La relación calidad-precio es brutalmente positiva. Sí. Mira, tengo aquí otro libro que me acordé porque el otro día nos leyó Mingotes aquel texto tan bonito sobre la necesidad de cuando brotaba algo bello, la necesidad de los fariseos alrededor de echarse encima. Y a mí me recordó algo de un libro que había leído hacía muchísimo tiempo, en el cual se decía que para un hombre de impulsos ordinarios como Russell Bertrand, eso resultaba una provocación. Como una colina de nieve inmaculada ante las botas nuevas de un niño. Está hablando de Henry Moore, o de George, no, Moore, el moralista, que estaba en Cambridge con él, era George, ¿cómo es? Nunca me acuerdo el nombre. Bueno, Moore, el otro de Cambridge. Decía, la inocencia de Moore había algo extraterrenal y extrañamente hermoso. Creía que Moore era la encarnación de algún tipo platónico. Sin embargo, le parecía que si su protegé, que era Wittgenstein, iba a progresar como pensador, este Edén no podía continuar. Además, le molestaba ver un alma tan pura y exenta de apetitos carnales. Mi madre. Es que lo de la colina de nieve inmaculada entre las botas nuevas de un niño me pareció algo que es desolador, pero es verdad, ¿no? Porque tenemos esa necesidad de mancillar la pureza estética o en este caso moral, ¿no? Yo estoy ¿Qué diría Fu Manchu? Estoy al helado desde que he oído a Wittgenstein, citar a Wittgenstein. Pues en un programa sobre música y filosofía tenía que caer. Sí, que sí, ¿eh? Pero a mí Wittgenstein me puede, es una cosa que me puede, está muy por encima de lo que yo puedo entender. Este hombre, su modestia es algo. Está muy, muy por encima. Y Russell, sin embargo, bueno, con la vida que vivió, qué sí. Bien, o sea, un tipo... A mí Russell me gusta mucho porque escribió aquello del elogio de la ociosidad, ¿no? Sí. Maravilloso. A mí de que me regales es aquel libro, ¿cómo se llamaba? Este lo he traído también. Uf, ese me es mató, un libro que se titula La abolición del trabajo. Me mató. Supongo que lo conocerás. Sí, hombre. Este libro empieza diciendo... ¿Lo conoces a Bob Black? Háblanos sí, de Bob Black. Sí, sí. Bueno. A esto se le entiende. Sí, sí. Perfectamente. Se le entiende perfectamente. Háblanos de Bob Black. Bueno, está en la idea del yerno de Marx. El groucho marxismo, dice. No. No, hombre, ay madre, se me acabó el del derecho de Paul Lafargue. Ah, sí, exactamente, ese también lo tengo. Sí, sí. Ese lo regalaban con un disco, con el último disco de Crae, regalaban ese libro. O al revés, no me acuerdo. Dice, el trabajo es la fuente de casi toda la miseria existente en el mundo. Casi todos los males que se pueden nombrar proceden del trabajo o de vivir en un mundo diseñado en función del trabajo. Para dejar de sufrir, hemos de dejar de trabajar. Reivindica el juego, que por eso me acuerdo también de la música, porque la música, bueno, no deja de ser un juego, ¿no? En castellano tenemos la desgracia de que es una lengua prodigiosa, pero la palabra para usar un instrumento no es muy afortunada, es tocar, que es que es casi hasta sucio, ¿no? Si me apuras. Yeah. En otros idiomas es play en inglés, jouer en francés, dicen jugar. Los niños ingleses o franceses o alemanes dicen vamos a jugar al violín, lo cual yo creo que ya les predispone seguramente de otra manera, ¿no? Cuando van a la clase de violín. El libro, si no recuerdas, me acordé de ti también, porque el libro acaba Proletarios del mundo, relajaos. Muy bien. Muy bien. Además, la palabra trabajo tiene un origen muy, sí, muy, muy bonito, sí. O sea, que dice muy bien qué es el trabajo. Sí, sí, sí. El tripalium es un... El tripalium, exactamente. Cuéntanoslo. No, porque nada, el tripalium es un objeto de tortura. Un instrumento de tortura. Un instrumento de tortura. Enrique está de acuerdo. Vamos. Oliver Sacks, Musicofilia. Toma, supongo que bien, este es de cabecera, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, por cierto, el libro que hablaba, la cita esta sobre Russell... Es un libro que también recomiendo sobre la vida de Wittgenstein, pero es una novela. y nos dice, bueno, en la contraportada habla de un hecho conocido, ¿no? Que únicamente, sobre Wittgenstein, únicamente la música despertaba su sensualidad y solo demostró una pasión, la del conocimiento. Él era una familia muy, muy acomodada. Wittgenstein tenía un hermano, que era Paul, que era un pianista extraordinario. Perdió un brazo, el brazo derecho, en la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo que consiguió fue que compositores de la talla de Prokofiev, precisamente, de Alexander Nevsky, y Ravel, compusieron obras para el señorito, para la mano izquierda nada más. Hay toda una literatura para, vale, para tocar el piano solo con la mano izquierda, que yo no podía tocarla ni con las dos manos, pero bueno, bueno, hay quien las apaña para tocarla con una, que está motivada por este hombre, precisamente. El libro es de Bruce Duffy y se titula El mundo tal como lo encontré, y es maravilloso. Lo dejo aquí para que se lo lleve Juan. Oye, si quiere. He oído que Wittgenstein y Hitler fueron compañeros de clase cuando eran niños. Eso no lo sé. No tengo ni idea. Steiner, Un largo sábado. Quería hacerte una pregunta también sobre Yankelevich, que hablamos el otro día. Aquel, yo no, la verdad es que no conozco su obra filosófica, solo conozco su... Bueno, este señor escribe mucho sobre música, tiene un libro que se llama La música de lo inefable, que es maravilloso, y él tenía un problema precisamente con esta asociación entre el patrimonio artístico de una nacionalidad y su comportamiento histórico como nación, ¿no? Entonces él en particular, él pensaba que después del holocausto nazi, el pueblo alemán en su conjunto era culpable de algo, había pasado una línea roja. Entonces él, que era un gran amante de la cultura alemana, en particular de la música, pensó que por su parte ser coherente significaba no volver a consumir jamás ningún producto cultural alemán. Esto, ¿cómo qué nos puedes decir tú sobre esto? ¿Sobre qué hay que hacer en un caso así? Yo hace poco he leído un libro sobre después El amargo sabor de la derrota, creo que se llama. Es un ensayo sobre el intento de Occidente de reculturizar Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, de recuperar todo lo bueno que había. Entonces viajó Marlene Dietrich, viajó a Alemania, Billy Wilder volvió a Alemania. Desde le gusta mucho a Enrique también. Sí. Hombre, se hizo un par de películas ahí, eso así es, de mano. Eso es, un intento de recuperar al pueblo alemán mediante la cultura, que a mí me parece una idea estupenda. La cultura no nos hace mejores personas, ¿eh? Eso parece que está claro. Pero puede servir para hacernos mejores personas. Entonces, eso fue lo que se intentó después de la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo quién era el que decía que después de Auschwitz no se podía escribir poesía. Claro. Quizás sea lo contrario, ¿no? La necesidad es mayor. La necesidad es mayor. Claro. Pero yo, no sé, barbaridades se han hecho siempre. Hombre, esto es una barbaridad industrial, ¿no? Sí. Claro. Pero desgraciadamente, la historia de la humanidad está llena de barbaridades. No sé, pues, ahora de pronto me acuerdo de cuando en la primera cruzada se entró en Jerusalén. Los mataron a todos. La sangre llegaba por los tobillos, o sea, hacia los fue algo tremendo. O sea, siempre ha habido, no hablemos de tráfico de esclavos, por ejemplo. Aquellos barcos hediondos, aquellas barcazas que eran especiales, barcos muy especiales, ¿no? La poesía siempre va a existir, siempre va a existir la música, siempre va a existir la cultura, y hoy en día siguen pasando barbaridades en el mundo. O sea, y más barbaridades que mejor, no sé si es por miedo, si uno se entera bien lo que está pasando en el Mediterráneo, lo que está pasando en Mesopotamia, lo que está en esa zona del mundo, es tremendo. Entonces, claro, y sigue habiendo música, y sigue siempre habiendo poesía. Bueno, no, digo yo. No es un mal final. Esto nos lleva a la última pregunta, que es la sempiterna duda que tenemos Enrique y yo, que tenemos una sensación de que la música clásica que nosotros adoramos tiene una presencia testimonial en la vida de la gente, ¿no? Sobre todo en proporción a la calidad que tiene, a la envergadura de los talentos que se han implicado en ella, y no acabamos de entender muy bien por qué, ¿no? En nuestro primer programa hablamos justamente sobre un libro de James Rhodes, al cual te acuerdas, entrevistó tu hermano. El hermano de Juan trabaja en la radio, pero precisamente Jorge Alonso, y hizo una entrevista, yo no la escuché, pero dicen que fue magistral. Y bueno, este hombre, pues ya sabemos lo que opina, ¿no? Y nosotros estamos en parte de acuerdo que hay mucha confusión, ¿no?, sobre la música clásica, que la gente ahora la asocia a una élite, a una aristocracia que supuestamente la secuestró en algún momento, y bueno, no es así para nada, ¿no? De hecho, las vidas de los compositores pues son muy elocuentes, ¿no? Eran los compositores de música clásica, eran gente muy outsider, ¿no? Era gente muy maldita, que morían alcoholizados de sífilis y tal, todos. No todos, ¿eh? No todos, no, hombre, pero quiero decir que eran mucho más cercanos. Me río yo de los Kurt Cobain y todos estos, quiero decir, eran gente pues, mucho más parecidos a estos iconos, ¿no? De modernos. Entonces, bueno, nosotros creemos que es verdad que pasa un poco esto, ¿no? Y es muy triste cuando vemos decisiones políticas, ¿no? Que arremeten contra elementos asociados a la música clásica, sobre postulados de izquierdas, ¿no? Cuando esto, creemos que es un poco justamente al revés, ¿no? Si tú crees que la música clásica es una cosa aristocrática, pues lo que tienes que hacer no es suprimir la música clásica, sino dársela a todo el mundo. Claro. O sea, sacarla de ese gueto y dársela a todo el mundo. ¿Qué nos puedes decir tú desde tu perspectiva de sabio sobre este tema? Bueno, lo que hay que hacer es hacer lo contrario de lo que está haciendo ahora con las enseñanzas artísticas, ¿no? Que se está rinconando en la enseñanza. Claro. Todo lo que huela a arte, a creatividad, como aquí lo que se trata. A letras, a humanismo, ¿no? Emilio, sí, Lledo, es de formar trabajadores. Mira, antes hablábamos de esto, y no ciudadanos. Hay que formar gente que sepa hacer un oficio. Esto lo dice el libro de de Bob Black también. Con todos mis respetos, pues inglés, informática, y las cuatro... Y automoción, Bueno, no les dije un rasgo muy característico también de Juan, que es que él, mira, me recordaba cuando salió Emilio Lledó, tanto empresa, le dieron que fue el Príncipe de Asturias, ¿no? El Príncipe de Asturias. Que él decía que para la filosofía, lo único que buscaba estudiar filosofía era simplemente vivir con dignidad, vivir de una manera digna y coherente. Y bueno, exponía un poco su relativa indiferencia hacia elementos del progreso, entre comillas, como son el coche, las nuevas tecnologías y tal. Juan no tiene coche ni teléfono móvil. Enrique tampoco tiene coche, por cierto. Bueno, y tengo teléfono móvil por tema profesional, sois, no por otro. Sois un referente para mí. Yo todavía confieso que algo lo utilizo, pero bueno, estoy en vías de depurarme totalmente. A ver, hago un poco de trampa, ¿eh? Ahora terminamos todos aquí. Todos hacemos trampa. Todos. Terminamos aquí de charlar y tú me llevas a mi casa en tu coche. Bueno, hombre. Claro. Solo lo uso para ocasiones como esta. Yo tengo móvil, pero si me hace falta, pues te lo pido a ti. Lo que yo niego es que todo el mundo tenga que tener coche y móvil. Si lo puedo tener David, ahí está. ¿Por qué tengo que tenerlo yo? Ahí está. Yo? Se comparte. Claro. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, pues aquí ya lo vamos a dejar. Y el último libro que voy a recomendar a Juan, que esto es para tocar un poco las narices también, porque me dijo otro día que lo aborrecía, es un libro que se llama... Volvemos al principio, a lo del tiempo, del cronos y tal. Un libro de Andrei Tarkovsky que se titula Esculpir en el tiempo. Empezamos. Le parece un ladrillo. Por favor. Pero yo el libro lo leo y me ha encantado, porque dice cosas como esta. A ver. Dice, ¿qué significan, por ejemplo, Leonardo da Vinci y Johann Sebastian Bach en un sentido funcional? Absolutamente nada. Excepto lo que cada uno de estos artistas, tan independientes, significa por separado. Es como si viéramos el mundo por primera vez, libres de cualquier experiencia previa. Su mirada independiente es como la mirada de extraterrestres que acabarán de llegar a la Tierra. Lo cual me recuerda a la filosofía, porque bueno, yo creo que parte de lo que enseña la filosofía es precisamente eso, ¿no? A coger un poco de distancia a las cosas, una mirada un poco a priorística, desprejuiciada y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se lo debemos aquí al amigo Juan. Bueno. ¿Veré alguna Tarkovsky o no? Definitivamente. Que si las verá, ¿quién? ¿Me recomiendas que vea alguna película? Porque he leído el libro, pero no he visto. Vete la de Solaris, hombre, que está bien. Bueno, y otra cosa. ¿Eso va en serio? No, yo la vi en casa. Ah, hostia, Solaris. Y me gustó. Bien. Ve Solaris. Acabamos. Solaris. Sí, acabamos con música y cine. Las músicas que pone en sus películas Tarkovsky son Debussy, Verdi, Wagner, Beethoven. Y en la última película que hizo, que se llama Sacrificio, La pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. O sea que hay que verla. No está mal la peli esta. ¿Por la música? No. No está mal. Hombre, no es la trilogía azul, rojo y el del Pelma este. Fumachu. Muy bien. Bueno, pues bueno. Pedimos disculpas a nuestros sucesores aquí en la emisora, porque nos hemos alargado un poquito. No, creo que la ocasión la merecía. Buenas noches y nos vemos. El próximo programa será el último. Sí, el 3 de julio, y lo vamos a dedicar a los niños, aprovechando que ya están de vacaciones. Igual tenemos algún niño por aquí por el estudio. ¿Un electroduende? Electroduendes. Hoy por la mañana me ha confirmado su presencia la mayor autoridad en música para niños que yo conozco, que es Mar Álvarez. Hombre, líder de Petit Pop, vendrá aquí a hablar un poquitín. Pero de música clásica, para niños. Vale. Buenas noches. Qué manía, ¿no? Buenas noches, bueno. Nos despedimos de todos vosotros. Hasta el próximo lunes. Yo soy Radio Crash 105.0 en la FM. Feliz esta conversación.